Comiéndote como te gusta, que fue la forma en la que nos conocimos. Como aquella noche en la disco, que aún era temprano y contigo me fui, me fui, me fui. Nos enredamos y seguimos aquí, aquí, aquí, en la misma cama de nuevo. Ay, se está acabando mi tiempo a tu lado, después de hoy me aferraré al pasado. Que el reloj se quede parado pa' quedarme siempre en esta noche. Quiero detenerle el tiempo en mi bachero, quiero aprovecharle este momento, tengo tu mejor versión. Me puse los pasos en la gran, tú sabes cómo soy, mi amor. Hoy voy a sacarle el dedo, te busco y nos vamos de lo y así. Llegaste borracha, no puedo abrir la puerta como un caballero, me bajo. Sin ropa pero vale nada. Pasó así que hicimos un cigarro y el vino. Me preguntó por qué carajo antes no nos vimos. Al tiempo le mentimos, a nadie le decimos. Y estamos encerrados en el bote y en palomino. Tú eres así, así de única. Tú naciste pa' mí. Mami, tú me invitas a pecar. Por eso eres mi bachar, chal, Ay, se está acabando mi tiempo a tu lado. Aferraré al pasado, que el reloj se quede parado pa' quedarme siempre en esta noche. Mi corazón te lo llevo a guardar. Después de hoy me aferraré al pasado, y el reloj se quede parado pa' quedarme siempre en esta noche.